Paso a pasito voy avanzando. Paso a pasito voy caminando. Pasos chiquititos. Ya estoy cerquita, ya voy llegando. Tus brazos amplios siempre esperando. Una sonrisa, una canción, mientras mi mundo te tiene a vos. Paso a pasito. Ya estoy cerquita, ya voy llegando. Tus brazos amplios siempre.